Hola, mi nombre es Elizabeth Cortés Fernández. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Iguala. Actualmente estoy cursando el séptimo semestre de la licenciatura en informática y a continuación les mencionaré un poco acerca de los mecanismos de la seguridad de Java. Se dice que existen dos categorías de errores que hacen fácil la vulnerabilidad de los sistemas actuales. La primera aplicación de errores es el desbordamiento de buffer y las pérdidas de memoria, que son causados por el uso frecuente de idiomas no seguros en los sistemas actuales. Esto se vuelve peligroso cuando un sistema operativo se basa en un gran número de programas de confianza. El segundo error se refiere al control de usuarios, que son cadenas suministradas que contienen comandos, permitiendo así que el usuario pueda ejecutar comandos arbitrarios con privilegios de superusuario. Un argumento que se plantea a menudo en contra de los sistemas de seguridad y la protección del software es que el compilador debe ser de confianza. Las vulnerabilidades en los sistemas actuales no están causadas por errores en el objeto del núcleo de errores, en los programas del sistema. La segunda categoría de errores es la arquitectura de errores, que es más difícil de abordar. Tal vez nunca será posible desarrollar un software libre de errores. Hay que suponer que todas las aplicaciones contienen errores de seguridad críticos. La comprensión de estos errores no se pueden evitar en los actuales sistemas, debido a la proliferación de servidores de seguridad que son responsables de proteger potencialmente las vulnerabilidades. La seguridad de Java se basa en dos tipos de seguridad del código que se ejecuta. Las diferentes versiones de Java se encargan de verificar la seguridad en el sistema, también en la pila de inspección, pero se puede definir políticas de seguridad más flexible mediante la descripción de permisos de clases de un determinado origen de archivos externos. Por último, y como conclusión, tenemos que la seguridad de Java en los siguientes requisitos. 1. El código se guarda en un cajón de arena mediante el uso de un intermediario o conjunto de instrucciones. 2. El paquete específico y clases específicas de acceso modificadores deben utilizarse para restringir el acceso a los agujeros de este recinto de seguridad. Y 3. Los métodos de acceso público de las clases de confianza deben invocar el Security Manager. Es similar a un monitor de referencia. En Java, todo el código se ejecuta en un espacio de direcciones físicas. La protección es basándose en el tipo de seguridad de instrucción. Un micronúcleo pequeño contiene inicialización de hardware de bajo nivel de código y un mínimo de Java Virtual Machine. La aplicación de mecanismos del portal tiene que cumplir los siguientes requisitos. No debe ser posible crear explícitamente un objeto del portal. Debe ser posible poner fin a un dominio y libertad a todos los recursos con independencia de su comunicación actual. Gracias. ¿Ya?